Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando del día de hoy en este tercer día de, primer día de Congreso Relaciones Conscientes. Gracias a todos los que están allí detrás de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista. Como siempre les digo, déjenos acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Y además quiero invitarlos a participar a través de este chat en directo con todas sus preguntas, experiencias, todo lo que quieran que veamos acá en el directo. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Tasso Heatherski, quien nos va a hablar sobre el nivel de conciencia determina tus relaciones. Tasso es psicólogo y coach sistémico y consteladora familiar internacional de la Hellinger Ciencia. Desde 2019 se ha centrado en el trabajo sistémico, específicamente en la relación madre-hija y la herida con la madre. Así que vamos a darle la bienvenida, Tasso. Es un gusto enorme tenerte con nosotros acá. Muchas gracias. Yo también contenta de estar nuevamente con ustedes hoy. Cuéntanos, Tasso, ¿cómo es que el nivel de conciencia que tengamos determina nuestras relaciones? Sí, y que, gracias que me dieron un poco de tiempo para poder abordar todo eso, ¿verdad? Porque obviamente, como tú decías, yo hago las constelaciones familiares y de ahí siempre abordamos las tres conciencias que nos dio Bert Hellinger. En el tiempo que él desarrollaba las constelaciones familiares. Y siempre decimos es una conciencia individual que nos hace pertenecer, ¿verdad? Está la conciencia sistémico-familiar, a donde sí, muchas nos son todas las leyes y los patrones y todas las dinámicas que aprendemos. Y luego siempre decíamos que estaba la tercera conciencia, la conciencia espiritual o la fuerza evolutiva que nos lleva adelante como humanidad, ¿verdad? Pero después siempre me dicen, Tasso, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo aumento mi conciencia y dónde lo veo, verdad? Entonces hoy, primeramente, para ver qué es la conciencia, porque obviamente tiene que ver con nuestra condición humana y ese es lo que hace, digamos, constelaciones. Miramos nuevamente desde mi humanidad a la humanidad de la otra persona. Y siempre en todas las ciencias siempre se han preguntado qué es la conciencia dentro de la experiencia humana, cómo comprender la experiencia humana y cómo influir y también entender cómo podemos aumentar esa conciencia, como me dicen, pero luego les cuento cómo. Porque no hay todavía aunque hay muchas ciencias, hay mucha teoría, todavía nos cuesta un poco estamos todavía comprendiendo eso, ¿verdad? La naturaleza de la conciencia pura, ¿verdad? Lo que yo siento como útil es que realmente la conciencia está relacionada con emociones, con los pensamientos, con creencias, ¿verdad? Que todos tenemos, con actitudes, con comportamientos, conducto y también con las creencias grandes, ¿verdad? Como cosmovisiones o ideología o en lo que tú crees, ¿verdad? O no, todo depende. Pero es relacionado con eso y eso para mí me ha servido a dónde entonces lo puedo observar, ¿verdad? Y hago mucho este movimiento porque obviamente la constelación familiar, el trabajo sistémico, trabaja mucho con la conciencia corporal, a donde realmente partimos que la información está en tu cuerpo, tanto a nivel generacional, ¿verdad? Genético, y también transgeneracional, toda la información de todo tu sistema familiar hasta el origen, como nosotros decimos, ¿verdad? O la fuente, o Dios, como lo quieres llamar. Realmente todo está en ti. Y cómo puedes accesar nuevamente a eso, ¿verdad? Pero sí, todavía queda como muy abstracto, un poco complejo de entender la conciencia. No hay una explicación. Lo que yo he sido, para mí ha sido como muy útil, es la investigación y un libro, seguro lo han escuchado, del psiquiatra y que investigó mucho la conciencia, ¿verdad? Que también es un maestro espiritual, es de renombre internacional, es el Dr. David R. Hawkins, ¿verdad? Que realmente nos dio varios libros, pero uno es Poder y Fuerza versus Fuerza, la anatomía de la conciencia, ¿verdad? Y él obviamente también investigó todo, se topó con la kinesiología aplicada y nos dio una escala de conciencia, ¿no? Y usa, digamos, la prueba muscular. Y esta escala que él proporciona es como nos da, digamos, una visión de la conciencia humana en diferentes niveles y con todas las emociones que conlleva cada nivel, ¿no? Más adelante les voy breve, ¿no? Porque obviamente no es un libro delgadito, pero de ahí vemos más o menos cómo es para ti, ¿no? Y porque muchas veces sí, pero no hay investigación, tazo, no hay ciencia y bla, bla, bla, pero sí hay, ¿verdad? Y creo que aunque es un modelo, a mí me ha servido mucho y obviamente lo estoy aplicando tanto en las constelaciones como en la terapia. Y también entender que eso es también un camino que tú puedes caminar, ¿verdad? Porque mucho trabajo podemos hacer sola con la autoobservación, con de tomar conciencia de lo que te está pasando, no tanto desde afuera, sino lo que te está pasando adentro con todas las situaciones en tu vida. Y por ende también decimos, ¿verdad? Es como realmente un camino de aprendizaje continuo, son procesos y son ya los saltos cuánticos, como dicen mis colegas, ¿verdad? Que decimos en constelaciones, o los saltos de fe que podemos hacer en los niveles de conciencia, ¿no? Y eso es importante porque realmente ese modelo y esas escalas, y no para decir este es mejor o peor, o siempre estoy en este y no puedo salir, justo nos da como un panorama y esa inspiración, diría yo, ¿verdad? Para mí, que también qué podría ser tu potencial, ¿verdad? Y esas son en constelaciones, yo hago esas constelaciones, cómo reconectar con tu potencial, porque tengo muchos clientes y seguro quienes están aquí también es como, ala, he querido esto en mi vida, pero cuando veo mi vida actual no estoy ahí y la pregunta es ¿por qué?, ¿verdad? O siempre he sabido que tengo mucho potencial, pero ya con estas edades que yo tengo, ¿verdad? Casi 50, decís, pero no he llegado ahí, ¿por qué? O muchas veces tú decís también, mira, soy muy preparado, porque realmente sí tenés, y yo te lo creo, ¿verdad? Todo tu preparación, más bien no logras llegar donde realmente tú anhelas de estar. Y es importante, digamos, hoy entender que sí podemos escalar en estas conciencias. Tú también, ¿verdad? No hay excepciones, no necesitas como dones para esto, ¿verdad? Para mí es importante porque muchas veces pensemos que para mí no. que debe que ser dado ya, que la genética no podemos cambiar, que cómo está la conexión neuronal no puede cambiar, pero hemos visto con las nuevas ciencias que sí. Que tú también, tomando conciencia primero dónde estás y a dónde realmente quieres llegar, si te propones y que te quedas enfocado y que realmente te comprometas con hacer un proceso así, tú también puedes llegar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes entender cuál es tu nivel de conciencia? Eso sí es importante, ¿verdad? Entonces, tal vez apuntas, ¿verdad? Es cuáles son las emociones que tengo o cuál es la que tengo, la que más uso, ¿verdad? Como yo siempre digo, o lo que tengo permitido, porque muchas veces no tenemos permitidos emociones. Yo la mía era la tristeza y ya con eso ya más no tenía, ¿verdad? Pensé yo. Los comportamientos, ¿por qué? Porque a veces digo yo, no quería hacer eso, pero me vi haciendo eso, ¿verdad? Es como lo automático nos lleva, es como dicen mis clientes, es más fuerte que yo, ¿verdad? ¿Qué pensamientos realmente tengo y de quién son, ¿verdad? Porque muchas veces, como yo siempre digo, yo pienso que mis pensamientos son míos, pero todos tenemos, en psicología le llamamos el crítico interior, pero yo le llamo el papagayo que aquí está, ¿verdad? Y si realmente empiezas a observar, tú dices, no, eso es lo que dice mi mamá, no, eso es lo que dice no sé quién. No, para mí normalmente es mi mamá, pero ustedes tienen que ver quién anda ahí hablando, ¿verdad? Y también entendiendo que no estamos condenados a un determinado nivel de conciencia, ¿verdad? Podemos, porque las emociones cambian, fluctúan, ¿no? Pero que realmente empezamos a ver las emociones no como emociones buenas o malas o negativas y positivas, sino como mensajeros, ¿verdad? Porque es tu reacción ante una determinada situación. Y si yo puedo aprender de ella a través de qué está pasando conmigo, puedo empezar a responder desde otro nivel, un nivel superior de conciencia, tal vez en una situación similar. Este es, digamos, el proceso, ¿verdad? Y también tenemos, como dijo Hawkins, el doctor Hawkins, que hay un estado general, digamos, normal del ser, es lo que yo llamo la postura ante la vida, pero realmente es como el estado de conciencia donde yo acciono y reacciono más bien constante. Y a veces lo hemos visto, ¿verdad? Como yo siempre digo, es una decisión si voy a actuar desde mi dolor o voy a actuar desde mi amor. Y suena muy fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad? Porque primero tengo que ver cuál es ese dolor de alma que tengo, ¿verdad? De dónde viene y cómo transitar y a dónde ya me he bloqueado, de dónde me estoy limitando ahorita, cuáles son realmente los mecanismos de sobrevivir, en qué estado estoy. Pero hay un nivel que es como más generalizado, más normal de ti. Y ahorita que les voy dando la lista, tal vez ves a dónde estás tú, ¿verdad? Pero es como un nivel básico, ¿verdad? Y si logramos salir, ¿verdad? Porque son realmente, como yo siempre digo, emociones grandes, existenciales, si logramos verlo y transitar, este es lo que provoca realmente un gran cambio en tu vida, a donde tu vida ya no es una lucha, ya no es como una tortura, como yo decía. Espero que no estén ahí. Es algo difícil, o siempre hay un rollo, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, la vida es bella y blim, blim, blim, pero realmente en mi ser no digo eso, ¿verdad? Pero sí puedo hacer un salto y puedo empezar a observar ese cambio y puedo observar que mi vida sí puede ir a un determinado positividad más genuina, digamos, ¿verdad? Una felicidad ya que tiene peso, digamos, una paz, ¿verdad? Entonces, eso es importante y útil de comprender dónde ahorita estés, ¿verdad? Y también, como siempre digo, no es ni mejor ni peor, pero tal vez sí comprometernos, decir, ok, yo quiero ir aquí y sí tengo que hacer determinadas cosas, ¿verdad? Tanto en el proceso de desarrollo personal o algunas cosas sí en ámbito terapéutico, ¿verdad? Porque, digamos, todas las experiencias que tenemos en la vida cotidiana son realmente valiosas, ¿verdad? Es una variedad de oportunidades de experimentar muchos tipos de cosas. Y, como yo siempre digo, la constelación obviamente te ayuda en ampliar esas experiencias, ampliar en la gama de emociones, ampliar en todas las habilidades que realmente tenés, ¿verdad? Porque muchos no hemos encendido porque nos han dicho tú, para ti no, porque eres una mujer, o tú no, porque no sé qué, o tú no puedes, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos escuchado por mucho tiempo, no puedes, ¿verdad? Tú no puedes. Pero es ampliar, ¿verdad? Y crear también, en una manera, espacio para las nuevas cosas. Y entender que siempre vamos a poder hacerlo por la vida, porque tiene sus altibajos y tiene sus desafíos, pero por lo menos lo estás transitando, lo estás experimentando, porque aunque pensemos, muchas veces no participamos, ¿verdad? Muchas veces me dices, estoy en un conflicto, pero justo el conflicto sigue porque no nos hemos puesto ahí. Hemos evitado, nos hemos quitado, nos hemos el culpa de no sé quién, pero realmente no estamos ahí para enfrentar y vernos y entender que realmente a nivel profundo venimos con la misma cosa, con la misma necesidad de ser visto, de ser escuchado, de ser amado, o cualquier cosa que nos faltó, ¿verdad? Entonces, realmente es como una propuesta de la conciencia. Es como un camino de autorrealización, ¿verdad? Y eso Bert Hellinger nos dijo, el método de constelaciones familiares para autorrealizarse. Ahora ya cuando vi la escala, digo yo, uy, menos mal que tenemos varios años, porque no sé, no, yo por lo menos no he logrado acelerar tanto. Pero sí, me ha ayudado mucho de escalar y de salir de la apatía, que es uno muy de abajo, de desconecte por eventos traumáticos y todos los mecanismos que se pusieron en acción en mí, ¿verdad? Pero entonces, por eso podemos decir que los niveles de conciencia, ¿dónde estás? ¿Con qué emociones? ¿Con qué comportamientos, creencias? Podemos decir que esto determina por qué las personas se comportan como lo hacen. Y uno también, ¿verdad? Obviamente. Y también que eso nos explica por qué veo yo esa realidad que yo tengo, digamos, y por qué tú ves la realidad de tu vida como tú lo tienes, ¿verdad? Y en una manera, ese modelo es como son niveles, son escalas, podemos medir. También dicen, pues, úsalo como modelo, no como verdad única, ¿verdad? Pero, sí, sería bueno que leemos el libro, pero al mismo tiempo, y por eso hoy estoy hablando de eso, es bastante fácil de determinar en qué punto de tu vida te encuentras ahora mismo, ¿verdad? Y cómo puedes comprender en profundidad por qué tu vida te resulta como es y qué puedes hacer para seguir adelante. Entonces, quiero brevemente mencionarlos porque son varios, ¿verdad? Y luego también ir a sus preguntas, ¿verdad? Pero tal vez aquí ya vas como encontrando a dónde estás tú, ¿verdad? Bueno, de 700 a 1000 está la iluminación. Pues no voy a explicar más, creo que hay muy pocos ahí. Ni dicen cuántos hay. Luego está la paz, ¿verdad? Pero eso sí, es como cuando ya tenemos la conciencia de Dios. Aquí sí dicen 1 de 10 millones de personas lo podría tener, ¿verdad? Luego la alegría, ¿verdad? Pero ahí también están personas muy avanzadas espiritualmente y los santos, ¿verdad? Y, bueno. El amor, pero ya ahí estamos ya en 500, ¿verdad? De 0 a 1000, estamos en 500, 540. Ahí queremos el bienestar de todos. Vivimos desde el corazón, de intuición, todos hemos escuchado eso, ¿verdad? Es un amor incondicional. Y realmente aquí sí es un salto cuántico grande que tenemos que hacer. Yo escucho mucho en constelaciones, pero si veo el mundo y veo los ámbitos, digo yo todavía, y yo también tengo bastante amor condicionado, ¿verdad? Luego, 400 a 500 está como la inteligencia, la sabiduría, es como que no pierdes tiempo en actividades que no son para, y no es cognitivo, no es como aprender, no son las carreras, es como la sabiduría interna, ¿verdad? Luego la aceptación, 350 a 400, es para despertar a tu potencial. Y la palabra aceptación realmente viene de la palabra en latín quisiera, ¿verdad? Que es encontrar el descanso en o paz en, ¿verdad? Ya no hay resistencia ni resentimiento. Entonces, me imagino que todavía yo, por ejemplo, sí veo resistencia a mí, resentimiento, espero que ya, que la nube ya se achiquitó, pero muchas veces antes la cosa en la vida es como que, primero me hago atrás, no digo sí de inmediato, ¿verdad? Y luego, si uno está dispuesto a, ¿verdad? Ahí no hay autocomplacencia, hay autodisciplina, completas todas las tareas. Yo tengo muchos clientes que nos cuesta, ¿verdad? Donde la postergación ya no es tu amiga, digamos. Y lo dejo un poco así, escueto, porque creo que ya la mayoría, a donde yo me encuentro, obviamente ahí no es, y muchos clientes que yo tengo tampoco, ¿verdad? Pero me parece interesante que de 250 a 300 días encontramos un nivel de conciencia que se llama la neutralidad, ¿verdad? Y es el primero en el grupo de emociones potentes. Porque él, digamos, distingue entre poder y fuerza. Y fuerza es a donde con todas estas emociones, como que ahorita voy a mencionar, nos quita, nos hace como, no, a mí me gusta la palabra débil, pero sí, es como que no tenemos mucha fuerza vital, ¿verdad? Yo me reconozco, no tenía energía tal vez sí, pero fuerza vital no tenía muy poco. Hace como 3 años que empecé con todo esto, ¿verdad? Pero el poder también es como lo que nos hace como sentir el poder en el cuerpo, la flexibilidad en el cuerpo, la postura ante la vida es recto, ya no es aquí como doblegado como yo estaba, digamos. Y a donde también uno ya empieza a dar, a estar al servicio, lo llamamos dar a lo que es el mundo, empezamos a compartir. En los anteriores sí, jalamos, ¿verdad? Sacamos de... pero en la neutralidad podemos notar que nuestra vida se vuelve positiva. Aquí es como que nos da más flexibilidad, es una postura de no criticar, de no juzgar, ¿no? Y es como podemos ver los problemas en una manera realista, ¿no? Entonces no el drama. Ya, aquí no, eso ya no hay, ¿verdad? Aquí estás como contenta con tu situación actual de la vida, aunque no tenés mucha motivación de mejorar a ti misma o realmente buscar una mejor versión o realmente ser número uno en algo, ¿verdad? Estás consciente de tus posibilidades, pero no, todavía no das los sacrificios que son necesarios para llegar a un nivel más alto, ¿verdad? Luego encontramos valor o coraje, como dicen en México, ¿verdad? 200 de 250. Eso sí es como algo importante y yo lo veo cuando ya las personas vienen a constelar, porque realmente demanda coraje de ver y enfrentar lo que toda la vida hemos tratado de evitar, ¿verdad? El dolor, las heridas, y también, sí, me han hecho daño, yo también he hecho daño, cuesta, ¿verdad? Y todos temblamos y todos somos nerviosos cuando entramos en esto, ¿verdad? Pero sí es un punto crítico, ¿verdad? Pero es valor, es integridad y necesitamos el valor, necesitamos coraje, necesitamos esa fuerza también en tu cuerpo, esa energía para poder hacer ese salto a otro nivel de conciencia, ¿verdad? Porque aquí me doy cuenta que soy responsable y que yo solo tengo el liderazgo de mi propio crecimiento, de mi propio desarrollo y de mi propio éxito, sea como yo también define ese concepto, ¿verdad? Aquí podemos crecer y florecer, como decimos, ¿verdad? Y a donde tus sueños ya no están en el cloud, sino ya son creaciones posibles, ¿verdad? Y aquí también, y ese es un poco a donde la constelación se encuentra, es como la zona de investigar, de obtener información de ti mismo, como yo siempre digo, a donde hay logros, a donde hay determinación, a donde hay enfoque y también a donde podemos poner energía, regresar al mundo, ¿verdad? Y pues eso es bien diferente que a donde yo estoy desde la escasez y desde mi miedo y desde ira y desde resentimiento y deseo, a donde saco, ¿eh? Y demando más. Luego vamos a orgullo. Muchas personas con positivo, ¿verdad? El orgullo, mira mis logros, pero solo se siente positivo porque realmente se compara con los estados más abajo, que son culpa, son vergüenza, ¿verdad? Pero es un positivo, es un sentimiento positivo falso, ¿verdad? Porque depende de todo lo que pasa afuera nuevamente, ¿verdad? Es como siempre decimos en el camino espiritual, desde adentro a afuera, ¿verdad? Si no, creo dependencia de afuera adentro, ¿verdad? Entonces es ya, riqueza, cuánto dinero tengo, cuánto valgo, la posición, poder que tengo, ¿verdad? Es un ego fuerte, pero el autovalor o la autoestima realmente no tiene una base. Es vacío, es intolerante, es dañino y realmente es un sentimiento injusto de orgullo, ¿verdad? Luego vamos a ira, ¿verdad? Ira y enojo. Y aquí también he tenido una conferencia con ustedes en Mindalia, porque uno es, claro, hace estragos, ¿verdad? Como yo siempre digo, pero también pone cosas en movimiento, ¿verdad? Pero obviamente sí tenemos que observar muy bien a dónde hago daño y a dónde realmente me pone en movimiento. Porque hay una escala de emociones como irritabilidad, seguro lo conoces, irritación, frustración, agresividad, resentimiento, odio. Y eso cuando preguntas cómo vas y es como, sí, pero es que no se quiere. ¿No? Te llega la ola de, ¿no? Cuando estás así, ¿verdad? Luego tenemos el deseo. El deseo es el deseo o la pasión, ¿verdad? Es una motivación importante para la humanidad, pero también la negativa es que nos lleva mucho a las adicciones, ¿verdad? Como sexo, como dinero, el prestigio, poder. Y el deseo ahí rapidito va realmente a la codicia, ¿no? Luego tenemos miedo, ¿no? Hay muchas personas de miedo que tienen miedo para todo, ¿verdad? Porque a veces yo pregunto, ¿miedo para qué? Pero no, es un estado de miedo total para todo y todos. Y obviamente eso encontramos con personas que están bajo presión, ¿verdad? Bajo presión de la sociedad o control, ¿verdad? O que están con abuso en las relaciones, tanto laborales como de pareja, como de todos, ¿verdad? Entonces ahí sí tu nivel básico es como el miedo, ¿verdad? ahí tenés el sentimiento de paranoia y de desconfianza, desconfías en todo y en todos, ¿verdad? Como yo siempre digo. Son miedos y creencias falsas inconscientes, pero lo ves constantemente en tu realidad, ¿verdad? Y tú decís, ve, es cierto, pero no, la realidad siempre te quiere decir, no, no, no es quién eres tú, ¿verdad? A nivel del alma no eres tú, pero sí estás muy identificado, tu personalidad es muy identificado con cosas de tu educación, con relaciones tóxicas, con el inconsciente colectivo, a veces con enfermedades o que no puedo, ¿verdad? Con esa creencia estás identificado, ¿verdad? Y esa es una implicación que yo veo mucho en la constelación. Luego tenemos tristeza y duelo, ¿verdad? No el duelo cuando has perdido a alguien, ese sería normal, ¿verdad? Y es una etapa y hay que transitar, pero es constante, ¿verdad? Aquí todos los días es así, tengo culpa, me siento mal, me siento un fracaso, pienso que a todo el mundo le va bien menos a mí, ¿verdad? Y el duelo es diferente de tristeza, ¿verdad? Este sentimiento es más cuando tú decís, pierdo algo que no tengo control, ¿verdad? Pero la tristeza también es importante, ¿verdad? Sacarlo, como yo siempre digo, por eso tengo 20.000 Kleenex, porque da espacio nuevamente para los cambios, ¿verdad? Para mí fue uno de los primeros constelaciones, y ala, ya puedo como llorar 3 meses, ¿verdad? Luego, para terminar, está la apatía, ¿verdad? Y este es el nivel de, ya, perdiste fe, desesperación, ¿verdad? Y ese es como un nivel de conciencia que encontramos mucho con personas que viven en pobreza extrema, mucho estrés psicológico y abuso de cualquier índole, ¿verdad? Económico, psicológico, sexual, verbal, ¿verdad? Porque realmente lo que hacemos es un desconecte, ¿verdad? Es como apagado, ¿verdad? Y realmente uno se mueve, pero realmente no das cuenta de... Yeah, de nada, es como yo llamaba eso, porque obviamente de ahí vengo yo también, es como ver la vida pasar, ¿verdad? Pero no estás adentro, hasta que das cuenta, uy, ¿verdad? Así lo estoy mirando. Pero ahí la herida profunda es que estamos heridos en el amor, ¿verdad? Y el amor incondicional que sí tenemos que recibir de madre y padre, o uno de los dos por lo menos. Y por cualquier, porque a veces es mala intención, pero muchas veces no se han podido dar, ¿verdad? Y ahí realmente de recuperarte es si estás, estás ya con la actitud que puedes sentir, tocar ese dolor, como yo le llamo, de experimentarlo, de transitarlo y realmente enfrentar lo que tú piensas que no puedes enfrentar. Y eso es lo que yo veo mucho en constelaciones, ¿no? Luego tenemos el sentimiento de culpa, seguro también para muchos nuestra amiga, ¿verdad? Pero sentimos que no tenemos un valor, ¿verdad? Muchas veces es como la indiscapacidad, que no podemos perdonarnos por cosas. Y entender que la culpa también es una amiga, eso sí, un aliado, en entender qué podrías hacer mejor, ¿verdad? Y también para entender qué va con tu conciencia y qué no va, porque muchas veces nos sentimos culpables de algo que no has provocado, pero te han dicho que sí, ¿verdad? Yo veo eso con cuando hemos sido víctimas, decir, sí, pero la culpa tiene la persona que hizo eso, ¿verdad? Y también muchas veces nos pasó en estado niño y niña, a donde adultos deben que saber mejor, ¿no? La niña, no el niño, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Sentirte culpable está bien, pero también tenés que ver de qué, ver cuál es lo tuyo que no. También proponerte si es la culpa tuya, cuál sería la versión mejor, ¿verdad? Pero también hay una fecha de caducidad, como yo siempre digo, ¿verdad? Hasta ahí. Un día tenés que decir, ya, salgo. Y la última es la vergüenza. La vergüenza, lo puedes ver como uno está enojado con una misma por algo que tú piensas o tal vez ha hecho mal, ¿verdad? Pero aquí la emoción más importante es la humillación, ¿ya? Que tú sientes, ¿ya? Si realmente fuiste culpable, sabes qué hacer, ¿ya? Y tienes que manejar esa información que te da la vergüenza. Pero normalmente vergüenza ya, situacional, ¿verdad? Cuando es, que tiene que ver con la situación, algo real, no que yo pienso que hay, ¿verdad? O que me han dicho, me han inculcado, o me han acusado. Eso significa que tú puedes cambiar el comportamiento, ¿verdad? Si tú te sientes vergüenza porque has criticado a un montón de gente, entonces tú dices, ok, ya decido ya no hacer eso, ¿verdad? Entonces tú puedes cambiar ese comportamiento si eso es lo que te llevó a la vergüenza, ¿verdad? Pues eso es, ¿verdad? Y entender que sí, que el nivel de conciencia normalmente es bastante estable, son muchos campos morfogenéticos como llamamos en constelaciones, ¿verdad? No es lineal, es como aparecen y encienden y lo que sea. Pero sí, puedes ir, ¿verdad? Entendiendo más o menos a dónde estás, con desarrollo espiritual, con procesos, con terapia, con estar aquí escuchando y entendiendo y comprometiéndote. Ah, si quiero ir a algo diferente, lo puedes cambiar arriba. Y también entender que podemos ir abajo, ¿verdad? Por trauma, por miedos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Tazo. Nos estamos quedando sin tiempo. Hombre, vamos a ir con las preguntitas. Vamos a ir con las preguntitas de la audiencia, lista. Pero antes quiero hablarles de un próximo evento que vamos a estar teniendo dentro de Mindalia y ya volvemos. Listo. Y vamos a ir con una pregunta que nos hace Lupita desde Estados Unidos y dice, ¿hay algún parámetro para saber el estado en el de conciencia de una persona? Sí, acaba de decir. Entonces tenés que ver cuáles son tus emociones, ¿verdad? Cuáles son tus comportamientos, cuál es el nivel básico que más o menos en el día tú te operas, ¿verdad? Justo esos son los niveles, digamos. Gracias, Tazo, por responder. Fabiola Reyes nos dice lo siguiente. Siempre sentí que mi madre ya fallecida no me aceptaba. ¿Qué puedo hacer para sanar esto? Sí, hay que explorar porque, porque puede ser verdad. Pero tenemos que ver... Tenés que ver qué es lo que pasa contigo cuando tú hablas de eso, ¿verdad? Porque porque ahorita tú me planteas y no se puede sanar porque ya murió. Pero no, es como explorar cómo quedó eso en ti, ¿verdad? Para mí ahí sí haga una constelación porque de ahí lo ves muy bien configurada realmente qué es la distancia o la simbiosis que no lograron salir. Y también tú empezar a cortar la distancia creado, ¿verdad? Porque ahí es a donde tú tenés control. Esos son los pasos que tú puedes hacer. Lo que hacemos en nuestra vida es esperar que la otra persona lo hace, ¿verdad? Gracias, Tazo, por responder esta preguntita. Ahora vamos a ir con una pregunta que nos hace Gilberto Rodríguez y dice, nos saluda desde Colombia además, y dice, ¿qué orientaciones seguir para elevar nuestro nivel de conciencia? Ya, esa es una muy buena pregunta. Porque normalmente nos dicen, hay que meditar, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto, y todo es bueno, para mí también. Pero creo que primero es cómo conectar con el cuerpo, porque necesito la conciencia del cuerpo, y eso es mi estado de ser, mi estado de emociones, empezar a qué pensamientos tengo, qué calidad de pensamientos tengo, qué emociones tengo, ¿verdad? Y también entender cuáles son mis triggers, ¿verdad? Los puntos Los trigger points, porque son realmente cuando algo pasa en tu situación, es que en la cotidianidad tenemos que observar diferente, ¿no? Ese es el planteamiento, digamos, a dónde algo me pasa y siento miedo, siento enojo, siento frustración, siento tristeza. ¿Y por qué? Porque normalmente el punto que me apache, ¿verdad?, el trigger point, me cuenta realmente qué pasó en el pasado y cuál es mi estado de conciencia, con qué estoy constantemente contestando a las situaciones, ¿verdad?, reaccionando, mientras yo tengo que ir a un accionar, libre de valorizaciones, libre de carga emocional, ¿verdad? Observación. Como siempre lo decimos, mirar un poquito para adentro. Bueno, tenemos otra pregunta que nos hace también Lupita García desde Estados Unidos y dice lo siguiente: yo nací el 17 de diciembre y mi mamá el 17 de marzo. Somos dobles y he tenido situaciones similares a las que ella ha pasado. ¿Puedo hacer algo para no repetir más? Sí, acabalo hoy que tenía un cliente con su doble también, pero yo no sé, ese es otro abordaje. Para mí ya no hay que ser doble de tu madre, de tener un montón de rollos con tu madre, porque es el vínculo, el apego, desde ahí yo lo abordo. Y si lograste un apego seguro, no estarías aquí, entonces es un inseguro y tengo que primero ver cómo logré yo apegar a mi madre, cuáles son mis mecanismos de coping, ¿verdad? ¿Cuáles son mis mecanismos de sobrevivir? Y claro, si yo soy fiel a mi madre cuando estoy todavía en simbiosis porque no hizo el apego, ya vivo casi la vida de mi mamá. Esa es la repetición automática, inconsciente, hasta hoy que tú decís, ah, ya estoy mirando en mi vida a dónde estoy repitiendo, ¿sí? Pero para mí lo más efectivo que yo conozco es realmente una constelación, la herida con la madre, esa es, ¿no? Tú y ella, ¿no? Muchísimas gracias, Tazo. Ha sido hermosísimo tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando ahí a través de sus pantallas. Les recuerdo a todos que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden escucharlo, verlo y compartirlo con todas las personas que necesitan escuchar esta información. Tazo, gracias a ti nuevamente. Te envío un gran abrazo. Igualmente, Fairuz, eres genial. Muchas gracias. Nos vemos en una otra oportunidad, igualmente con toda la comunidad de Mindalia. Hasta pronto.